Bueno, esta canción se la dedico a una vasca de Estella que se ha metido una hostia en el Alto de Miracruz. Y, de Buena Vista, no sé. Y se han librado de una buena, Un pequeño incidente.